Y hace un rato escuchábamos también a la campaña nacional por el derecho al aborto y ese material especial donde explicaban toda su historia. Y esto viene a colación a lo que ocurre a partir del día viernes, que conocimos que el gobierno nacional habilitaría la discusión en el Congreso sobre la legalización del aborto. Esto trajo desde ya varias declaraciones con voces a favor, voces en contra, funcionarios, diputados oficialistas, de la oposición, movimientos sociales que comienzan a pronunciarse, y todo también de cara a lo que será el paro internacional de mujeres del 8 de marzo, que pondrá de manifiesto una postura en la calle. También salió incluso a hablar la Iglesia en estos días a partir del anuncio del gobierno. Hay que decir que este proyecto sobre la interrupción voluntaria del embarazo fue presentado en 6 oportunidades ya en los últimos 12 años, ¿no? Sí, así es, y en ninguna oportunidad hay que decir que fue discutido y aprobado en comisiones. Lo que no se sabe todavía, lo que puede pasar este año, no se sabe qué podría pasar, ya que la oposición quiere tratarlo directamente en el recinto, buscar la mayoría y poder votarlo, pero el oficialismo, las voces que están a favor, buscan primero que se discuta en comisiones. Por un lado, el 6 de marzo, diputadas que integran la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, van a dar una conferencia de prensa donde van a presentar el proyecto de ley, y ese mismo día van a pedir una sesión especial para poder votarlo el día 8 de marzo. Al respecto de este tema vamos a escuchar a Romina del Pla, diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que el viernes habló con nosotros después de conocerse esta noticia de que el gobierno daba rienda suelta al debate al interior de su tropa. Este año necesitamos que efectivamente se proceda a aprobar este proyecto, y no solamente darle estado parlamentario. Y acá quiero hacer una alerta que nosotros estamos convocando desde todo este movimiento con la campaña nacional una conferencia de prensa el día 6 de marzo, donde vamos a darle presentación nuevamente a este proyecto, y estamos convocando una sesión especial el 8 de marzo para que tenga tratamiento efectivo. No queremos que este anuncio de Macri, que ahora dice por abajo que lo que no están de acuerdo es en un tratamiento especial, sino en que tenga que seguir el largo camino de las comisiones, significa un show mediático que bloquee el efectivo tratamiento del proyecto. La palabra de Romina del Pla, entonces, el viernes, charlando con nosotros, y también, acto seguido, hablábamos con Mayra Mendoza, diputada del Frente para la Victoria, que nos daba su visión sobre cómo podía ser el tratamiento en el Senado, donde esperamos una cuestión más reñida, más problemática. Vamos a escucharla. Creemos que debe ser tratado cuanto antes, insisto, para no utilizar este tema y que no sea algo que se utilice para tapar otras situaciones y se alargue en el tiempo el debate, sino que se pueda tratar con la mayor rapidez posible en el recinto para evitar que las mujeres sigan muriendo, y para también demostrarle a la sociedad que hay representantes del pueblo que están escuchando una demanda tan masiva y tan contundente, ¿no? La verdad, no quiero hacer futurología, pero creo que nos podemos llevar una sorpresa. Creo que no tengo trabajado en detalle cómo podría ser el número del Senado, pero creo que hay cada vez mayor conciencia, y estoy segura que en el Senado los senadores y las senadoras van a sentir lo que la gente va a pedir el 8M, lo que las mujeres vamos a pedir el 8M, y eso puede ser determinante. En cuanto a las voces oficialistas, se conocieron las opiniones de varios y varias funcionarias. Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación, se mostró que se opone al proyecto de ley. Una vez más, ella lo viene repitiendo hace varios años. Según sus palabras, la vida es a partir del embrión. Este pensamiento lo comparte la gran mayoría de los funcionarios de la primera plana, como el jefe de gabinete, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Y hablando justamente de Marcos Peña, el jefe de gabinete, vamos a escuchar lo que dijo el fin de semana sobre el proyecto para legalizar el aborto. Que haya un debate en la sociedad, sobre todo en el Congreso, que no necesariamente implica decir, bueno, en 10 días hay que tratar. Hay que dar un debate, dar una madurez, porque hay posiciones muy en contra, posiciones muy a favor, muchos grises en el medio de la complejidad de cuando lo bajás a tierra en la discusión. Pero el tema, el desafío es cómo, de vuelta, volvemos a la palabra de antes, ¿no? Debatimos esto con madurez y con paz. Yo no estoy a favor de la despenalización, pero entiendo la complejidad del tema. Y creo, y nos pasa, digamos, lo hemos hablado muchísimo con un montón de gente, amiga y familiar, que me cuesta abstraerme de la imagen de escuchar el corazón de mis hijos a las 6-7 semanas en una ecografía. Me cuesta en esa discusión. Entiendo después toda la otra complejidad, pero me cuesta, y entiendo desde ese lugar que estando en un cargo público como estoy, es muy importante tener, salir también, tener su, la creencia de uno, pero también mirar la, la problemática general. La visión de Marcos Peña es la que dice que intenta separar justamente la visión personal de la visión política. No se ve mucho en los funcionarios oficialistas, porque la visión que comparten varios de los funcionarios de la primera plana es lo que opina, o lo que contábamos que opina la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y también lo que opina la jefa de la provincia de Buenos Aires, la jefa de gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde dice que por ser mujer no tengo por qué estar a favor del aborto. Federico Pinedo tuvo sus declaraciones también durante el fin de semana. Este presidente provisional del Senado declaró que no encuentra diferencia entre eliminar la vida de un chico por nacer y uno que nació. Además dijo que la mayoría de los senadores votarían en contra, pero en caso de aprobarse entendería si el presidente Macri decide vetar esta ley, ¿no? El que sí salió a hablar a favor de la despenalización y legalización es el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. El ministro explicó que en los países donde el aborto es legal, la mortalidad materna se redujo notablemente y además aclaró que en la Argentina los abortos inseguros representan el 18% de la mortalidad materna, es decir, son la primera causa de mortalidad materna. Según el Ministerio de Salud y datos que también toma la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, se realizan 480.000 abortos por año. Se estima que entre 100 y 200 mujeres mueren por año por consecuencia de abortos inseguros y clandestinos. Como decíamos, son números difíciles de relevar muchas veces porque hay que recordar que más allá de lo que se puede realizar en los hospitales, amparados en leyes y en la justicia, la gran mayoría se realizan en la clandestinidad, ¿no? Siguiendo con el oficialismo, en la Cámara de Diputados, el bloque de la Alianza Cambiemos adelantó que no darán quórum para que el proyecto se trate el 8 de marzo. Vamos a escuchar a Karina Banfi, diputada oficialista, que está a favor de la legalización del aborto, pero pide que primero pase por las comisiones. Para nosotros es fundamental que se profundice el debate, que haya un debate, que haya posibilidad de escuchar a todas las voces, y para eso hay que darle el proceso que tiene el propio mecanismo dentro del Congreso. Hay que trabajar todos los sectores que representan la sociedad, principalmente para que todos comprendamos que estamos debajo de la ley, y darle la seguridad sanitaria a toda la mujer que se encuentre en una situación que, le digo, insisto en este punto, de emergencia, cuando toma la decisión de practicarse un aborto porque está transcurriendo un embarazo no deseado. Decíamos que también hubo opiniones desde la Iglesia, por supuesto, y el que salió a hablar es el ya conocido arzobispo de La Plata, Héctor Agüer, que es considerado parte del ala más conservadora de la Iglesia, y afirmó que el gobierno no tiene principios de orden moral y natural. Además dijo que Macri tiene una serie de contradicciones porque fue formado en el Colegio Newman y en la UCA, pero que ni sabe hacerse bien la señal de la cruz. Por otro lado, el episcopado salió a pedir un diálogo sincero y profundo y pidió que se discuta en el Congreso más allá de los extremos. Por último, hay que hacer mención a un laburo que están realizando las compañeras de Economía Feminista. Ellas están realizando un documento público donde se puede ver cómo votaría cada senador, cada senadora, cada diputado y cada diputada, según declaraciones y testimonios que realizaron en diferentes medios de comunicación. Hasta el momento, y siempre teniendo en cuenta declaraciones públicas, de un total de 257 diputados y diputadas, a favor votarían 75 y en contra 80. 102 diputados y diputadas no están confirmados o falta información sobre cómo podrían votar. Es decir, sin contar estos 102, a favor estaría votando el 29% total de la Cámara. Por supuesto, igual falta relevar un montón de información, de datos, y obviamente saber qué hacen en definitiva al momento de la votación. En senadores es más oscuro todavía el relevamiento, ya que muestra que de 72 senadores y senadoras, solo 10 votarían a favor de la legalización del aborto y 21 votarían en contra. Hay 41 senadores de los cuales todavía no hay información o falta confirmar, o han tenido declaraciones al menos contradictorias en medios de comunicación. El debate se sigue ampliando, Norman, incluso a los movimientos sociales. Escuchábamos a Juan Grabois, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, manifestarse en contra de la legalización del aborto, diciendo que le parecía un tema como de clase media. Esto obviamente va a generar cierta mella en las bases de las organizaciones que articulan en la CETEP, ¿no? Sí, además, lo que decía Juan Grabois es que esta discusión la ponía en pie, la ponía en relevancia el gobierno nacional para enfrentar justamente a la oposición. Hay que decir que varias mujeres del movimiento Evita quieren salir a hablar para decir que no es la posición de Grabois, no es la posición de las mujeres Levita ni del CETEP. El mismo Grabois dijo que en la CETEP todavía no hay una discusión dada al respecto. Hay que decir también que en estos famosos los piqueteros del Papa, de los movimientos sociales, Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, sí salió a hablar a favor de la legalización del aborto.